Hola, hola, hola. ¿Te sorprende que un edificio te hable? Los edificios tenemos conciencia, memoria. Los edificios sentimos y almacenamos recuerdos. Miles de recuerdos. Tantos como personas han pasado por aquí. Cuando te has puesto las gafas dentro de mí, has aceptado que yo existo. Así que, bienvenido a mi memoria. Bienvenido, bienvenida.